Este es nuestro cuento llamado La aventura en la sabana, creado por Eva, Elena y Ana. Había una vez una escuela de magia llamada Magilandia, que estaba en Barrado. La escuela era muy grande para los humanos, pero no para los magos. Un día pasó una niña llamada Catalina. Catalina tenía 9 años. El pelo le tenía rubio y rizado. Era morena de piel, alta, con ojos verdes, y sus aficiones son dibujar y saltar a la comba. Un día Catalina encontró una varita mágica y, como no sabía usarla, se la llevó a casa para practicar. Día tras día fue aprendiendo trucos. El día 12 de febrero probó un truco nuevo y, sin darse cuenta, apareció en la sabana. Como no se sabía controlar la varita, no podía volver a casa. Estuvo explorando la sabana mucho tiempo hasta que encontró una tribu de indígenas. El rey de los indígenas era hechicero. Catalina le preguntó al rey cómo volver a casa. El rey le dijo que él podía hacer magia y llevarla a casa. Catalina solo le tenía que decir la dirección de su casa. Y le hizo un hechizo que es este: patas de escorpión, un ojo de gorrión, 3 gotas de alcohol y una pluma de halcón. Así Catalina llegó a casa sana y salva. Fin.